Estamos aquí con Noemí Villamar, que nos va a dar una opinión acerca de la marca personal. Y díganos, ¿qué es para usted la marca personal? La marca personal se la puede definir como la reputación, estilo y forma de trabajar de un periodista, muy independientemente del medio en el que trabaja. Para los periodistas que trabajan establemente en un medio, conseguir una marca personal no es difícil, debido a que la radio, la prensa escrita, en especial la televisión, han sido una exhibición tradicional para dar fama a la reputación de los periodistas. Estos se convirtieron en las primeras marcas personales dentro del periodismo, la mayoría ya trabajando dentro de un medio de comunicación. A los periodistas que trabajan independientes, a los medios, se los conoce como freelance. La clave está en que tanto periodistas afamados como los freelance nunca fueron dueños de los medios para la publicación y distribución de sus contenidos. Y esto es lo que el internet ha empezado a cambiar, dándole herramientas a los periodistas, sin distinción de que sea o no periodista de medio, para que se construya una marca personal, para que distribuya su trabajo y solo la audiencia sea la encargada de darle valor a su trabajo y asegurarle una marca personal. Dígame, ¿a qué nos referimos con identidad digital? Usando la web 2.0, los blogs y las redes sociales, los periodistas individuales consiguieron atraer audiencia y obtener visibilidad hacia su persona. A través de mails y redes sociales, la audiencia está acudiendo al trabajo de periodistas individuales, dando el apoyo necesario para que el internet se convierta en su nuevo medio de comunicación, alejándolos de alguna manera de la marca institucional. Uno de los impactos más importantes que ha tenido el internet sobre la vida periodística es la identidad digital, que se refiere a nuestra ubicación dentro del internet como periodistas, ya que toda actividad online que realicemos es rastreada y reorganizada por buscadores, llegando al punto de encontrar nuestra foto en Google. Y Google pasó de un buscador a un sistema de reputación mundial. ¿Cuáles son los aspectos negativos de la marca personal? Al tratar de diferenciarnos entre los periodistas, hacemos que nuestro nombre se convierta en una marca con promesa de valor, generando expectativa en nuestro trabajo, expectativa que no siempre es positiva. En internet no tenemos control de lo que pueda hablarse o publicarse de nosotros, y un solo error puede hacer que nuestra reputación sea violentada, bajando el valor de nuestra marca personal. La reputación de un periodista siempre radicará en lo que otros digan de él y de su trabajo. El pensamiento negativo hacia la marca personal ha llevado a que los medios de comunicación regulen las actividades online de sus periodistas, limitando su campo de expresión. Algunos medios rechazan esta idea porque consideran que los freelance exigirán un salario más alto o que harán públicas informaciones internas del medio, opciones que no son posibles con los periodistas que se mantienen anónimos dentro de él. Por eso es imposible en esta era tecnológica negarse a usar el internet. Hay una gran diferencia entre tener o no tener actividad online. Si no la tenemos, es como si no existiéramos. Es casi imposible que puedan encontrarnos. El periodista sobrevive mostrándole su trabajo a desconocidos. La gran diferencia es que ahora esa muestra tendrá respuesta y será solamente hacia nosotros. Dígame, ¿qué herramientas digitales debe utilizar un periodista para construir una marca personal? Bueno, ahora tenemos la web personal, que permite comprar nuestro espacio en el primer puesto de apariciones en los resultados Google. Centraliza nuestra identidad y marca personal. Tenemos el blog, que ha ido y sigue siendo una de las mejores herramientas para la construcción de la marca personal del periodista, y se ha convertido en una especie de nuevo currículum donde puedes mostrar tus destrezas como periodista, aun si no las tienes. Es decir, el blog te permite construir tu reputación a través de la publicación regular de artículos relacionados con una temática más o menos concreta. Las redes sociales permiten al periodista relacionarse con otros de manera más dinámica, encontrar nuevas audiencias y contactos profesionales. Imagen que nos hace accesible tanto a nuestra audiencia como a nuevas oportunidades laborales. Son muchas las herramientas disponibles para que la marca de los periodistas sea real. Siempre será real la imagen que se trate de vender. La desesperación por tener una marca, por ser reconocidos, nos puede guiar a vender conocimiento que no tenemos. Es decir, a vender una imagen inventada. Para concluir, ¿qué me puede decir acerca de todo este tema? No se puede negar que es vital para un periodista tener visibilidad buscando una marca personal, sin olvidarnos de la responsabilidad que esto conlleva. Es necesario ser conscientes de que todo lo que hagamos o digamos en internet es información pública. Un error se convertirá en una mancha en nuestra reputación. El internet cambió nuestra manera de trabajar y de relacionarnos con la audiencia. La marca personal de un periodista es nuestro único capital laboral que nos conducirá a nuestra carrera profesional, abriéndonos camino individualmente. Solo debemos saber explorarlos.